Hola, hoy vamos a explorar a fondo Microsoft Word 2019. Efectivamente. Una herramienta que, bueno, usamos casi a diario en tareas administrativas, académicas. Exacto. Pero no solo para escribir texto plano, ¿eh? La idea es dominar sus funciones clave. Eso es. Veremos formato, gestión de archivos, colaboración, cómo meter gráficos, datos... Y la seguridad. Empezando por lo básico pero esencial, la estructura. La configuración de página. Cierto. Pestaña disposición, ¿verdad? Ahí cambiamos tamaño, que por defecto es A4. Sí, A4 vertical normalmente. Pero puedes ponerlo apaisado, ajustar márgenes... Fundamental para adaptar el documento, claro. Un informe oficial, una tabla ancha... Totalmente. Y luego, en insertar, tenemos los encabezados y pies de página. Imprescindibles para numerar páginas, poner títulos... O fechas, nombres... Lo que sea recurrente. Y ojo, también ahí están los comentarios. Ah, ¿sí? Muy útiles para revisiones. Muchísimo. Para dejar notas, ¿eh? O para corregir un trabajo sin tocar el texto original directamente. Feedback claro. Hablemos de guardar. El formato habitual es .docx. El propio de Word, sí. Pero a menudo necesitamos algo, digamos, más final. Un formato que no se desconfigure al enviarlo, el PDF. Exacto. Word 2019 te deja guardar como PDF directamente desde archivo. Es una ventaja enorme. Porque así se ve igual en cualquier ordenador, ¿no? Y es más difícil de modificar. Eso es. Es un formato cerrado, ideal para enviar versiones finales, para firmas electrónicas. Y has dicho que Word 2019 no solo guarda, sino que también abre PDFs. Sí, aquí viene lo interesante. Puedes abrir un PDF en Word para editarlo. Anda, eso suena muy útil. ¿Para corregir una errata rápida o algo así? Puede serlo. Te puede sacar de un apuro. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? No funciona bien la conversión. A ver, Word hace un esfuerzo, pero convertir un PDF, sobre todo si tiene un diseño complejo, con muchas imágenes, tablas, fuentes raras... Puede que no quede perfecto. Exacto. La conversión puede alterar cosas. Siempre, siempre hay que revisar a fondo el documento Word resultante. Vale. Para una edición de PDF más fiable y profesional, programas como Adobe Acrobat Professional la referencia. Aunque, claro, requieren licencia. Entendido. Entonces, la edición de PDF en Word es más bien una solución de conveniencia, pero con revisión obligatoria. Podríamos decirlo así. Es útil saber que existe, pero con esa precaución. Vale. Volviendo a las opciones de Word. En archivo, luego opciones, hay cosas importantes. Sí, como el autoguardado. Configurar cada cuántos minutos quieres que guarde automáticamente. Fundamental. Para no perder horas de trabajo si pasa algo. Te salva la vida a veces. Y también puedes definir ahí el formato predeterminado al guardar, por si prefieres otro. Bien. ¿Y para cuando no trabajamos solas? La colaboración. Importantísimo. Aquí la estrella es el control de cambios, en la pestaña Revisar. La he usado alguna vez. Marca todo lo que se cambia, ¿no? Justo. Cada inserción, borrado, cambio de formato, queda registrado con el nombre de quién lo hizo y cuándo. Ideal para revisiones entre varias personas o un profesor corrigiendo a un alumno. Exacto. Trabajo asíncrono perfecto. Ves exactamente qué se ha modificado y puedes aceptar o rechazar cada cambio. Optimiza mucho el proceso, desde luego. Pasemos a la edición y a cómo enriquecer el documento. Vale. Lo básico, viñetas, numeración. En inicio, grupo párrafo. Y la sangría que se puede ajustar fácil con la regla de arriba. Eso es. Y no olvidemos buscar y reemplazar en inicio también. Esencial para documentos largos. Para corregir un nombre mal escrito en todo el texto, por ejemplo. O cambiar un término por otro. Ahorra muchísimo tiempo. Y luego, insertar objetos más visuales. Como los gráficos. Desde insertar, ilustraciones. Puedes meter los datos ahí mismo o, como veremos, vincularlos. Y el gráfico se crea dentro de Word. Y también podemos poner enlaces a páginas web, ¿no? Hipervínculos. Sí, en insertar también. Seleccionas texto, le das a vínculo y pones la dirección web. ¿Y los marcadores? ¿Para qué sirven exactamente? Son como... anclas internas. Pones un marcador en una sección importante y luego puedes crear un enlace que te lleve directamente ahí. Ah, útil para navegar rápido en documentos muy largos, como un índice manual, o para saltar a capítulos. Justo. Y hablando de documentos largos y académicos, usa la pestaña Referencias. Clave para citas, bibliografía, notas al pie. Fundamental. Word te ayuda a gestionar todo eso siguiendo diferentes estilos de citación. Un alivio. ¿Y las vistas? Solemos estar en diseño de impresión. Es la vista por defecto, sí. Ves el documento tal cual saldrá impreso. Pero tienes el modo lectura, más cómodo para leer en pantalla. O diseño web, para ver cómo quedaría si fuera una página web. Cada una tiene su momento. Antes mencionaste vincular datos en gráficos. Eso nos lleva a la integración con Excel, que es muy potente. Así, el pegado especial. Esto es una maravilla. Copias celdas en Excel. Vas a Word y en vez de pegar normal, usas pegado especial y eliges la opción pegar vínculo. ¿Y qué pasa entonces? Pues que la tabla o el gráfico que pegas en Word queda conectado al archivo de Excel original. O sea, que si cambio los números en el Excel, se actualizan solos en Word. Bueno, te pregunta al abrir si quieres actualizar los vínculos. Increíble. Para informes con datos que cambian a menudo, como ventas, estadísticas. Es genial. Actualizas tu hoja de cálculo y el documento de Word refleja esos cambios. Caso práctico. Un informe mensual. Copias la tabla de Excel, pegado especial con vínculo en Word. Al mes siguiente, actualizas el Excel, abres el Word, confirmas la actualización y listo. Hay que tener cuidado de no mover o renombrar el archivo, supongo. Exacto. El vínculo depende de la ruta del archivo. Lo mejor es tenerlos juntos o en una ubicación de red estable. Muy buen apunte. Y para terminar, la seguridad. ¿Cómo protejamos el documento? En Revisar tienes la opción Proteger. Ahí puedes restringir la edición. Poniendo una contraseña. Sí. Puedes impedir que se hagan cambios o permitir solo ciertos tipos como comentarios. Añade una capa de control importante. Vale. Pues hemos repasado un montón de cosas. Formato, archivos y PDF, colaboración con control de cambios, insertar objetos, gráficos, la vinculación con Excel. Y la protección final del documento. Dominar todo esto, marca una diferencia enorme en cómo gestionamos documentos, ¿verdad? Sin duda. Tanto en la oficina como en los estudios, te da mucha más eficiencia y un acabado profesional. Y nos deja pensando, esta conexión entre Word y Excel para datos es muy potente. Ajá. ¿Qué otras integraciones podríamos imaginar? Quizá con bases de datos, con herramientas de visualización más avanzadas. ¿Cómo podríamos enriquecer aún más los documentos del futuro? Es una reflexión interesante, sí. Las posibilidades de combinar herramientas siempre abren nuevas vías. Pues con esa idea nos quedamos. Gracias por este repaso tan completo a Word 2019. Un placer. Hasta la próxima.